Ya pasamos las 40 horas de oración que tuvimos para Semana Santa y vamos a comenzar el día de mañana, ¿sí? Los 40 días de oración. Cada motivo de oración que hubo en cada hora va a estar directamente a cada día. Es decir, cada motivo de cada hora va a ser cada día. Y obviamente, acá como ven, la campaña de oración es para bendecir y para ser bendecidos. ¿Sí? El motivo de lo que Dios puso en el corazón de muchos de nosotros, ¿sí?, es el hecho de que haya un avivamiento. Y esta semana vamos a orar por el avivamiento personal. Esta semana vamos a buscar de que haya un avivamiento personal. ¿Y qué es avivamiento? Definición de avivamiento es aumento de la intensidad o fuerza de algo. Esa es la definición del diccionario. Sí, vuelvo a repetir, el aumento de la intensidad o fuerza de algo. Para aquellos que hacen asado, o es que han escuchado a alguien que está haciendo el asado, aviva el fuego. Sí, aviva lo que se muere, no, el carbón no prende. ¿Sí? Es aumentar, darle intensidad. Es decir, darle más oxígeno, más viento, cosa que el fuego se avive, tenga más fuerza. Eso es el avivamiento que empezamos a buscar nosotros. ¿Sí? Y obviamente seguro que muchos ya lo estuvimos buscando, pero es el deseo de parte de Dios para la iglesia que esta semana estemos orando como iglesia sobre este tema. Tengamos nuestra mente fijada en el avivamiento que necesitamos personalmente. Y si lo hicimos personalmente, obviamente toda la iglesia, si recibe en forma personal un avivamiento, la iglesia toda va a estar con un avivamiento manifestado. No solamente que yo reciba un avivamiento y no me interesa lo que le pase al hermano Walter, yo voy a querer también que cada uno de nosotros tengamos ese avivamiento. Hoy dijo nuestro hermano Hugo que somos un cuerpo. ¿Sí? Por cuanto somos un cuerpo, si algo me duele del cuerpo, se siente en todo. No solamente puedo decir me duele el dedo meñique y no me interesa. Obviamente puedo continuar, pero mi cuerpo sigue sintiendo ese dolor. Entonces nosotros como cuerpo tenemos que entender, como iglesia, como miembro de esta congregación, de que necesitamos como pueblo, como iglesia, encontrar este avivamiento. Necesitamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Y el tiempo de oración es tiempo de comunión con Dios. El tiempo que invirtamos, sean 20, 30 minutos, una hora, es el tiempo que vamos a estar conectados con Dios. Y si paso más tiempo conectado con Dios, yo alimento mucho más el espíritu. ¿Sí? Y no tanto la carne, le estoy quitando un poquito de tiempo a lo que la carne se alimenta en forma diaria. ¿Sí? Yo necesito que eso vaya aumentando en mi vida para que cada vez que yo me acerco a Dios, su santidad se manifieste en mí también. Porque no puede ser que esa luz, esa tremenda luz que tiene Dios, no me alumbre. Yo cada vez que me acerque, yo por más que esté en total oscuridad, tengo que ser alumbrado, tengo que recibir esa luz. Para que vean, y lo he dicho seguro en otro ejemplo, somos una luna. Sí, la luna tiene su propio, parece como si tuviera un resplandor, pero no es su propio resplandor. Es el resplandor del sol. Nosotros somos una luna, un satélite, el cual somos reflejados con esa luz y manifestamos esa luz. Una noche sin luna, una noche oscura. No estamos hablando de una noche sin sol. Sí, obviamente es una noche sin sol. Pero una noche sin luna es una noche oscura. Y más los que estuvieron en el campo alguna vez o en lugares donde no hay tanta luz, así en las calles, uno se nota, ve la diferencia. Nosotros en una de las oportunidades que fuimos a vacaciones fuimos a Miramar y era impresionante ver lo que era el centro a donde nosotros estábamos. Estamos a 20 cuadras. En esas 20 cuadras uno miraba el cielo y podía ver todas las estrellas. Nos íbamos para el centro, uno miraba y veía las estrellas más fuertes, más grandes. ¿Sí? Es decir, una noche sin luna, es una noche negra, oscura. Entonces, se dan cuenta que nosotros, siendo reflejados por Dios, podemos cambiar esa noche. Podemos empezar a ser útiles para que la noche también sea alumbrada. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que ser ese reflejo. Para tener un avivamiento debemos volvernos a Dios. Y el que está caminando hacia el camino de Dios, y el que se mantiene firme, sígalo haciendo. Y el que no lo está haciendo, o aquel que no lo está entendiendo, o no puede porque ve muchas dificultades, esto es un momento para poder decir, Dios, necesito que esta situación cambie en mi vida. Es decir, pongan un límite, como diciendo, a partir de ahora tiene que cambiar mi situación. A partir de ahora yo tengo que creer de que Dios puede cambiar mi situación. Sí, y no es solamente el especial de esta semana, es una cuestión de la decisión del corazón. Puede haber pasado en cualquier momento, pero obviamente al estar orando toda la iglesia, al estar orando por avivamiento, el Espíritu de Dios va a estar moviéndose de una manera especial porque va a haber una recepción, va a haber una apertura del corazón para decir, yo Señor, en esta semana quiero que mi corazón sea avivado, sea esos ríos de agua viva. Corran por dentro de mí. Yo quiero sentir que el poder de Dios se manifiesta. Yo quiero sentir que el amor de Dios se manifiesta. Quiero sentirme como aquellos que han recibido el Espíritu Santo cuando fue ese primer momento, ese primer día, en ese momento. Era impresionante. Adentro una vorágine de sentimientos, de cosas que uno siente en ese momento que está pasando. Es como una pasión, ganas de llorar, ganas de reír. Se siente internamente como una revolución. Es decir, sintamos eso, ese es el avivamiento. Y si Dios empieza a vivir acá con nosotros, esta iglesia tiene que cambiar. Toda la iglesia tiene que cambiar. No solamente la persona que busca, sino que toda la iglesia tiene que estar comprometida en esto. Aparte de la definición del diccionario, tenemos un despertar religioso en un lugar. Avivamiento. Necesitamos que esta iglesia encienda en su plenitud. Es decir, no alcanza con algunos fueguitos, algunas brasas dando vuelta. Necesitamos ser un fuego ardiendo. Necesitamos que un avivamiento marque no solamente esta iglesia, nuestras vidas, sino a todos los que nos rodean, a los hermanos al cual nosotros podemos alcanzar. Podemos ayudar a los hermanos de Ensenada en este caso, hemos ayudado a los hermanos de Chacabuco, pero necesitamos contagiar, necesitamos mostrar de Dios, mostrar ese reflejo. Cuando Dios me ilumina, yo tengo que mostrar ese reflejo. Yo tengo que ser parte de esa luz. Y en medio de la oscuridad yo tengo que marcar una diferencia. Es imposible si en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en el medio del inconveniente, del problema, yo prendo una luz, aparte de estar ayudando a la persona que está en oscuridad, me enciendo yo también porque yo soy parte de esa luz que está encendida en ese momento. Tenemos que ser parte del avivamiento. Salmo, capítulo 51, del 10 al 12. Salmo 51, del 10 al 12. Dice así en el nombre de Jesús: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es un canto, una oración de David. Por eso escuchan tanto de David y Walter, la última vez que hablaba, como hacía referencia cuando él estaba presidiendo, como David es una persona igual que nosotros, con toda la misma tipo de dificultades y metida de pata que tenemos nosotros, con la misma cantidad de pecados y aún tal vez mayores, pero él volvía sobre sus pasos y pedía perdón, es decir, yo quiero cambiar. Era un Pedro, pero como que intentaba volver un poco más rápido, ese Pedro continuaba en el camino y no volvía. Pero es así, nosotros podemos ser este mismo tipo de posición, podemos tener este tipo de disposición para Dios. Comenzamos limpiando nuestro corazón por Dios. Para el avivamiento, comenzamos limpiando nuestro corazón por Dios. Dios tiene que empezar a quitar lo oscuro, la basura, lo que interpone entre Dios y nosotros, lo que se pone en el medio. Nuestro corazón, con el caminar, con el andar, se va incorporando cosas las cuales nosotros no queremos. Empiezan a aparecer cosas las cuales no son gratas delante de Dios. Empezamos a adquirir, lamentablemente, costumbres. Empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Y eso parece normal, porque es la vida, vamos caminando, vamos viviendo, vamos tomando experiencia, vamos creciendo. Y muchas veces el crecimiento también dentro de la iglesia nos lleva a ciertas libertades, como diciendo, yo ya sé lo que es pecado, lo que no es, yo ya puedo caminar firme en el camino, yo sé que no me voy a desviar, puedo caminar derechito, sin ningún problema, sin ninguna guía, y cuidado el que esté firme, que no caiga. Entonces en esta vida nosotros empezamos a caminar, empezamos a vivir, y vamos adquiriendo cosas que no son gratas. Por eso la Biblia nos aconseja un montón de veces, cuidado con las cosas que estamos viviendo. Todos los días tenemos delante de nuestra vida el camino del bien y del mal. Y les aconsejo, dice Dios, que tomen el camino de la vida, del bien. las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y hay un montón de versículos para esto. Obviamente, el consejo de Dios no es una palabra de aquel, siempre dice lo mismo mi mamá. Yo escuché a alguien decir, y mi mamá siempre tiene un versículo para contestarme. ¿Por qué? Siempre, ya lo sé. Y parece molesto a veces cuando están hablando de cosas que, como diciendo, ya lo tengo en claro, no necesito que me manden corrigiendo. Y lamentablemente no nos damos cuenta y vamos acercándonos mucho al límite. Siempre hago la comparación del precipicio. Caminamos al borde de un precipicio. Sí, tenemos una línea recta para marcarlo de alguna manera gráfica. Y vamos caminando, y si yo no me caigo, y de repente en ese paralelismo empiezo a acercarme mucho a ese borde. ¿Sí? Y mi problema, cuando ya estoy muy cerca del borde, en vez de estar caminando 3 metros, 5 metros, 10 metros, o totalmente alejado, me voy acercando, total se puede ver. Mirá, acá se ve bastante bien. Qué linda vista. Es lindo lo que se ve del otro lado del precipicio, del risco. Y voy caminando acá más cerca y, che, si piso la línea tampoco me caigo. Entonces yo sigo caminando y sigo pisando la línea porque no me caigo. Pero en un momento, ese pie que pisaba la línea pasa del otro lado y sí caigo. Y lamentablemente después cuesta mucho más volver que haberse quedado, aunque sea un poco más alejado, 1 o 2 metros de esa línea. Eso es lo que pasa en nuestra vida y necesitamos que las cosas que se pusieron entre Dios y nosotros sean quitadas. Y Dios no pide que obviamente nosotros querramos hacerlo, pero Dios puede con su poder quitar esas cosas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener una disposición, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para decir, Señor, quiero renovarme, quiero que mi corazón sea limpio, quiero que mi corazón no haya estorbo entre vos y yo te pueda ver cara a cara. No haya un intermediario, no haya nadie que me hable de Dios. Yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. No le sirve que yo solamente le hable de Dios o algún predicador o alguien que preside o lean la Biblia o escuchen un programa de radio. Necesitan experimentar de Dios en forma personal. Cara a cara con Dios. Eso va a marcar la diferencia en la vida de cada uno, en el avivamiento, en nuestro corazón limpio. Corazón limpio es llegar así delante de Dios y pedirle, Señor, renuévame. Límpiame, transfórmame. No intente por su propia fuerza cambiar algo, porque no va a poder cambiar nada. No es por fuerza, es una decisión. Es una condición del corazón poder decir, Dios, tenés que renovarme, tenés que limpiarme. Algunos saben de lo que digo. Han luchado entre años, querer cambiar algo. Y pudo haber durado cuando mucho 2 meses. Y firme diciendo, Dios, gloria a Dios porque puedo hacerlo. Mentira, estoy haciendo yo solamente y después los 2 meses vuelvo a caer y me siento peor que antes de haber empezado a hacerlo. Empecé mal el camino, tuve que haberle dicho, Dios, cambiame y renovame. Yo mientras camino detrás de ti, o camino a tu lado tomado de la mano, yo tengo que aprender lo que Dios determina en mi vida. Necesitamos un espíritu recto. Espíritu recto es parte de esto de caminar hacia una dirección, caminar hacia el blanco, con una meta, caminar sabiendo cuál es el lugar hacia donde vamos. En esta vida tenemos muchas idas y vueltas, muchos vaivenes, muchas cosas buenas, cosas malas, pero nuestra vista tiene que estar en Cristo. Un espíritu recto, un espíritu que me ayude, que me enseñe, que me ayude, que me haga vivir de la mejor manera esta vida. Poder tener un espíritu que me guíe hacia las cosas de Dios. Que Dios no nos deseche ni aparte su Santo Espíritu de nosotros. Es como un temor, como diciendo, Dios, nunca te canses de mí. Esa santa paciencia, ese santo volver, y no importa, te vuelvo a querer. Pero no importa, volví a meter la pata, te sigo amando. Yo creo que no podemos cansar nunca la paciencia de Dios, pero guarda, seguro que algún día va a haber un límite. Y el límite vamos a hacer nosotros mismos. Cuando nosotros no vamos a aceptar que Dios me sane, cuando yo no voy a aceptar que Dios me perdone, cuando yo no voy a aceptar ser parte de la congregación del pueblo de Dios, voy a sentir tan lejano y tan sucio de poder decir, no me puedo acercar a la luz, porque me voy a ver tal cual estoy, y no me quiero ver. Prefiero seguir mintiéndome y pensando que estoy bien como estoy. Es una manera de poder decir que Dios, no me deseches. Ayúdame a poder seguir creyendo de que me puedes perdonar. Cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, cada vez que nuestro corazón está dispuesto a pedir perdón, Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Y lo mejor que tiene Dios es que se olvida de lo anterior. Si al otro día yo vuelvo con el mismo pecado, con la misma mochila, diciéndole a Dios, soy un cabeza hueca, siempre hago lo mismo, te digo que voy a cambiar, te digo que voy a ser renovado, que voy a ser cambiado, que te voy a seguir y que voy a poner pasión y que voy a poner énfasis en esto y voy a poner disciplina. Hoy de nuevo estoy delante de tus pies. Y Dios me dice, no sé de qué me estás hablando. Hoy tu pecado lo conozco, pero no sé cuál me hablas el anteriormente. Ese es un privilegio que Dios tiene para que nuestra vida no sea condenada. Un perdón instantáneo. Dios tiene un perdón instantáneo. Estamos acostumbrados en esta vida al control remoto, el celular que me responda lo antes posible, lo hago conectar, digo, quiero llamar y tarde y cuesta, tengo que cortar, volver a llamar, el microondas que tarde menos, sea más potente, parece que todo es instantáneo ya. Dios es instantáneo. Dios te perdona en este momento. Depende de nosotros y nuestro corazón y nuestra disposición ver qué pasa de acá en adelante. ¿Sí? Depende de nosotros, que nosotros a veces, muchas veces no nos perdonamos. Pero Dios está dispuesto a perdonar y a cambiar toda nuestra vida. Él es el primero. Y ahora vamos a verlo esto. Volver a las cosas esenciales, principales e importantes. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David dijo, haceme recordar esos primeros momentos. Haceme recordar por qué yo me gozaba. El gozo de mis riquezas, el gozo de mis títulos, el gozo de mi sabiduría, el gozo de mi salvación. Lo que no puedo perder, lo que no puedo perder. Puedo perder dinero, lo voy a volver a recuperar en algún momento. Puedo perder un montón de cosas, pero no podemos perder lo esencial, lo importante, lo principal, el gozo de su salvación. Entonces en esta semana vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué es lo principal. ¿A qué nos tenemos que estar mirando, apuntando? Por eso, también hoy cuando habla nuestro hermano Hugo, dejar poner nuestra vista en nuestras cosas y no empezar a poner la vista en las cosas de los demás. Empezar a ver que el avivamiento personal también proviene de poder interceder por el otro. Poder también involucrarme en la necesidad del otro. Poder también ver la necesidad que tiene la iglesia y yo ser parte de poder decir el cambio. Porque es muy fácil que yo pueda venir y decir, está mal el grupo de alabanza y no ser parte de lo que pueda ayudar a que el grupo de alabanza cambie. Lo digo porque soy parte del grupo de alabanza. No me voy a meter con otra área porque voy a tener lío. Pero es así, es decir, si yo quiero que algo cambie, algo sea transformado, si yo lo tengo en claro, si yo tengo otra visión de lo que está pasando, yo tengo que ser parte de ese cambio. Y si no es hablando, es orando. Y si no, es buscando que Dios haga ese cambio, esa transformación. Y va a ser mucho mejor que yo me meta y pueda hablar. Que yo venga y diga cómo son las cosas. Ustedes están haciendo mal tal cosa. Y puedo hacer cualquier lío con ese tipo de cosas. Pero tenemos la oración, el mejor lugar de inversión, el mejor banco donde podemos invertir y poder poner todo lo que hay de nosotros ahí. Porque eso va a traer rédito, eso va a traer mucho dinero, eso va a traer dinero espiritual. Eso va a traer riquezas espirituales. Es poder entender mucho más allá la situación de lo que está pasando. Es poder decir, Agustín se cayó, se golpeó, semana pasada, sí, un golpe, y empezó con un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza siguió aumentando y por momento parece que se fue, se acostó a dormir un ratito, mientras estaba haciendo la cena, estamos haciendo la cena, y se despertó llorando, diciendo que no aguantaba el dolor de cabeza. Y bueno, le preguntamos a los 2-3 minutos cómo sentía, entonces dijo que sentía un poco mejor, le dimos algo para el dolor de cabeza y empezó a decirnos, tengo ganas de vomitar. Y bueno, lamentablemente tuvimos experiencia en esto nosotros con Micaela, ya hace 13 años, y dijimos, bueno, tiene ganas de vomitar, está complicada la cosa. Vamos al médico, y antes de salir al médico vomitó. Y al vomitarse estaba muy flojito, blanco, pálido. Y bueno, Karina me dice, me voy al médico. Bueno, yo me quedé con Micaela y Jackie. Y ahí tenía fe. Yo estaba con fe firme diciendo, no va a ser nada. La llamo Karina preguntando cómo estaba todo y me dice, vení. Me dijo, vení. Mi fe empezó a querer pararse, como diciendo, no vamos a ir mucho más adelante. Voy para allá y cuando lo veo, vuelve mi fe, lo veo bien, como diciendo, está activo, se lo ve bien, poco pálido, pero. Y bueno, empezamos como mientras le habían hecho una tomografía, a esperar los resultados. Entonces le hago ver la televisión, le digo, ¿qué canal están pasando? Como sé que un canal que él mira a él, Discovery Kid, entonces me dice Discovery Kid, dijo, ah, está bien. Entonces le dije, ¿qué programa es? Ni yo sabía el programa, y me dijo el programa, después vi cuando terminó el programa que era ese. Entonces dije, está bien. Y mi fe seguía ahí, de repente volvió a tomar un envión, empezó a subir. Y pasaron 10, 15 minutos y tengo ganas de vomitar, nuevamente. Y ya voy vómito número 3, número 4. Entonces viene la doctora y nos pregunta, ¿vomitó de nuevo? Sí. Bueno, que se acueste porque no, está bien, la tomografía ya nos dio bien, no tiene nada, es un reacto reflejo. Se acostó a dormir y no reaccionaba, seguía, es decir, para despertarlo había que zamarrearlo, gritarle. Y de esa manera se despertaba. De repente lo despertamos como a la hora, más o menos. ¿Y cómo te sentís? Bien, bien. Uy, tengo ganas de vomitar. Vomitó nuevamente. Entonces la doctora nos dijo, el cuadro no condice con el diagnóstico no condice con las imágenes que se tomaron de la tomografía. Puede ser que hayamos tomado la tomografía muy temprano y hoy tenga un coágulo o tenga una fisura o tenga algo el cual no se vio en su principio. ¿Saben dónde quedó mi fe en ese momento? Empezó a caer otra vez. Y viene la doctora y dice, no, vomitó otra vez, lo vamos a internar. Bueno, está bien, vamos a internar. Es para observación nada más. Mi fe se quedó en punto cero y más o menos. Y después viene y creo que vomita nuevamente y la doctora dice, no, no reacciona, está muy pálido, vamos a poner una vía y aparte de internarlo, vamos a ver cómo continuamos. Y cambió el diagnóstico, de no era nada para verificar qué estaba pasando. Y de repente, obviamente Dios después contestó, pero esa tiene que ver nuestra experiencia y nuestro tiempo con Dios, nuestra relación, que en los momentos difíciles tenemos que empezar a creer en Dios. Y mientras más relación tengamos, vamos a tener otro tipo de reacción ante las circunstancias. Vamos a tener otro tipo de encarar las situaciones y los sucesos. Yo me acuerdo con Micaela cuando nos pasó, la doctora posterior habla con Karina y le decía, cuando le dijo que creíamos en Dios, cuando Karina le cuenta a la doctora que nosotros creíamos en Dios, la doctora dijo, ahí entiendo. En el caso de ustedes, cuando su hija estaba en ese punto, vienen, nos golpean la puerta, nos mandan a llamar una y otra vez y a los gritos, quiero una solución. Yo quiero que estén ahí. Y nosotros obviamente en ese momento tampoco estábamos riéndonos, matándole risa mientras la nena estaba, cuando Micaela estaba pálida, que no se despertaba también en ese momento, era muy parecido al cuadro de Agustín. Y sino que bueno, teníamos los momentos de idas y vueltas, donde llorábamos y de repente nos manteníamos bien. Pero la doctora dijo, yo encontré ahí está la diferencia en ustedes. Es por querer y creer que la circunstancia puede ser cambiada. Una circunstancia puede ser transformada. Es como ese momento, nosotros, nuestra fe puede hacer que algo cambie. Nuestra fe, nuestra experiencia, nuestro tiempo con Dios va a hacer que nuestra vida sea cambiada. No los sucesos, no las situaciones, van a ser las mismas, pero yo voy a vivir diferente a esa situación. Cuando yo me encuentro con una dificultad, yo voy a poder creer decir que yo voy a salir de este lugar. Yo voy a poder salir de este lugar. Yo voy a poder avanzar. Cuando me sienta empantanado, cuando me sienta totalmente en un pozo, Dios me va a sacar de este lugar. ¿Sí? Y se puede tardar su tiempo. Y en ese tiempo yo voy a tener que aprender qué tengo que vivir, qué tengo que pasar para el día posterior, cuando Dios me quite de ese lugar, cuando Dios me haga avanzar, pueda entender, Dios estuvo en todo momento conmigo. Yo tenía que aprender a confiar. Lamentablemente pasamos por esos sucesos. ¿Sí? No. Creo en Dios y Dios puede hacer todo. ¿Por qué me pasa esto? Es decir, pasamos de una etapa a otra. Pero eso es el aprendizaje. Volver a las cosas en esenciales. Dios siempre tuvo la pasión y el deseo de poder tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Ese fue su plan. Dios crea al universo y al hombre a la mujer, crea el Edén, obviamente en ellos, y que puedan vivir en un lugar especialmente preparado para disfrutar de la vida. ¿Sí? Adán y Eva le creen más al diablo que a Dios, y la humanidad a partir de ahí comienza una etapa obviamente de pecado, de una lejanía de Dios. El hombre continúa avanzando, cada vez se sigue alejando más de Dios, y llega un momento donde Dios dice, basta, les doy una oportunidad que se vuelvan sobre sus caminos, si no va a haber un diluvio, y esto va a haber una gran consecuencia, pero les voy a dar tiempo para que se vuelvan sobre sus caminos. Y ese diluvio tuvo su buen tiempo esperando que alguien acepte que eso sea cambiado. Después tenemos a Abraham y la promesa, el padre de la fe. Empezamos a ver cómo Abraham empieza a tener relación con Dios, le da la promesa. Después vienen los patriarcas, después viene el descenso a Egipto, Moisés y el Éxodo. Estoy haciendo un resumen de los sucesos. Saúl, David, Salomón, Reyes y Samuel se siente como que fue destituido de su lugar, y Dios le dice, no, Samuel, a quien desecharon por rey es a mí, a Dios mismo estaba hablando. División de Israel y de Judá. Israel cautivo por Asiria, Judá cautivo por Babilonia. Regreso de la cautividad, 400 años de silencio. Nace Jesucristo. Todo ese tiempo, dicho solamente algunos minutos, fueron año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, Dios intentando volver al hombre, hacer que el hombre vuelva sobre su camino y lo vuelva a conocer. Dios intentando, diciendo, te doy una nueva oportunidad, te doy una nueva oportunidad, te doy otra nueva oportunidad. Imagínense el plan de Dios diciendo que Él mismo, manifestado en carne, su Hijo, venga a salvar a la humanidad, para que el plan sea cambiado totalmente. Y nos encontramos con que Jesucristo tuvo sus 30 años de preparación. 30 años de preparación para tener un ministerio de 3 años y pico. ¿Sí? Esos 3 años y pico fueron de demostrar que Dios nos amaba, de que no importaba cómo fuera la condición, Dios nos amaba y Dios nos ama, Dios nos sigue amando, y Jesucristo sigue insistiendo y sigue mostrando el amor de Dios manifestado, milagros, maravillas, y mostrando, y aún así, imagínense, ¿qué plan haría yo, Alejandro? Si fuera en ese lugar, diría, well, yo vengo a la humanidad con riquezas, con poder, con grandezas. Jesucristo vivió como uno más de nosotros, como uno más del montón. Sí, y nació en los peores lugares, como una persona bien pobre. Y nunca se mostró, siempre andando con lo justo y necesario, no haciéndole de peso a nadie. El plan de Dios por medio de toda la historia hasta Jesucristo. Y este plan, imagínense que comienza como... Yo me preparo durante 30 años para 3 años y medio o 3 años y pico de ministerio, donde sé que mi comienzo de vida y mi obra cúlmine en mi vida es morir por la creación. Morir por algo que Él mismo había creado. Es un plan al cual a veces no se entiende muy bien. Uno obviamente conoce toda la historia, todo esto, y parece muy sencillo. Pero fíjense cómo Dios actuó. Si, díganme si no hay pasión ahí en Dios. Continuamente, ¿dónde podemos encontrar pasión? Continuamente Dios intentó acercarse una y otra vez a nosotros. Una y otra vez, insistiendo y pidiendo que podamos abrir nuestro corazón para que nuestra vida sea cambiada y transformada. ¿Sí? Y nacimos, ¿sí?, por voluntad de Dios, y fuimos elegidos. Dice la palabra de Dios desde antes de la creación. Pero Jesucristo, su obra cúlmine sería morir. Su plan perfecto sería morir. No era ser ingeniero, no era tener una buena familia, un buen pasar, una buena casa. Siempre su pasión fue puesta en nosotros. Siempre hubo esa pasión, ese amor y esa dedicación, como diciendo, no importa que me esté pasando a mí, yo quiero salvar a la humanidad. Yo quiero que puedan entender de que el amor de Dios es más alto que todo. Puede sobrepasar toda circunstancia, toda situación. Pasión de Cristo. Un sueño, el sueño de Jesús era morir. Aunque dijo, pasa de mí esta copa si es posible. Pero sabía cuál era su vida, cuál era su propósito. Sueño morir. Entonces, la propuesta es, yo quiero que este valor que fue presentado, que este precio de sangre, este sacrificio de la peor manera en la cruz, este ser abofeteado, ser golpeado, ser insultado, ser escupido, valga la pena mi vida por esto. Porque mi vida, por mi vida, Jesucristo hizo esto. Por mi forma de vivir y por olvidarme muchas veces de Dios, Jesucristo hizo esto. Por cada vez que yo peco, por cada vez que me olvido de Dios, Jesucristo hizo esto. Eso es pasión, eso es amor, eso es poder. Si yo me olvido de la circunstancia de la cual me estás hablando, yo te puedo decir que todo puede cambiar. Toda circunstancia puede ser transformada y cambiada. Yo creo que esto tenga valor para mi vida y para tu vida. Yo quiero ser digno de este sacrificio. Quiero poder mirar a los ojos a Dios y decirle, he intentado hacerlo de la mejor manera. Sabes que me ha costado, pero he intentado hacerlo de la mejor manera. He bajado muchas veces los brazos, pero no me he apartado. Es poder mirarlo a los ojos y poder decirle, lo estoy intentando, lo sigo intentando. Me cuesta, sí que me cuesta. Es difícil, seguro que también es difícil. Pero Dios está de nuestro lado. Y esa es la diferencia. Poder ver no las cosas que estamos viendo, que son las que se van, sino poder ver nuestra vista en la eternidad. Poder ir más allá. Poder ver cómo pasar la eternidad con Cristo. Poder salvar mi alma de una eternidad alejado de Dios. Eso es infierno. Una eternidad alejada de Dios. Más allá del fuego y todas las cosas que podamos ver. En realidad es, imagínense no volver a verlo a los ojos. No poder sentir su presencia, no poder ver esa mirada que a veces no la podemos ver visiblemente, pero sabemos que está. Quiero ser digno de Jesús, digno de su sacrificio, y yo deseo pagar el precio. Y pagar el precio es parte de este avivamiento. Pagar el precio es ser parte de esto, de decir, yo quiero que esta iglesia sea transformada del todo. Yo quiero que esta iglesia aprenda de una vez por todas. Yo quiero que seamos un ejemplo. Yo quiero que seamos un estandarte. Segunda de Crónica, capítulo 7, 12, 16. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. He oído la oración de cada uno de ustedes, dice Dios. ¿Sí? Y he elegido este lugar como casa de sacrificio. Si nosotros nos ponemos a orar, si nosotros empezamos a pedir que este avivamiento se produzca en nosotros, Dios nos dice, yo he escuchado la oración de ustedes. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y no buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, pidiendo arrepentimiento, diciendo, Señor, limpia mi corazón, Señor, pon en mí un espíritu recto. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y como dijo Adrián, sanar nuestra tierra es mucho más de poder tener un buen pasar, un buen momento en esta vida. Si no significa que nuestra vida tiene que ser transformada y cambiada. Nuestra vida tiene que ser renovada. Aceptemos el desafío de poder decir, Señor, yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero ser luz en medio de tinieblas. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Dios ha elegido y santificado este lugar. Es una promesa de Dios para nosotros. Para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es una promesa de parte de Dios. Depende de nosotros de querer que esto se produzca. De poder decir, yo quiero que esto pase en mi vida. Yo quiero que esto pase en mi iglesia. Yo quiero ser parte de esta renovación, de este avivamiento. Yo quiero ser parte del cambio. Puesto de pies. Vamos a orar. Vamos a aprovechar el altar para poder decir como pueblo, como iglesia, que queremos ser parte de este cambio. Queremos ser parte de las personas que quieren bendecir y ser bendecidos.